Bastián, tenemos una nueva propuesta. Sí, ¿cómo le va? Buen mediodía. Bastián ha llegado. Ay, no sé cómo a la Mareto. Yo le pregunté recién, me dije, decime Bastián, bueno, al aire. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días. Me gusta más Bastián que Sebastián. Bien. Perfecto. Tiene una voz, además de ser muy parecido físicamente a nuestros amigos de Sonidos Clandestinos, tiene una voz muy parecida al muchacho de Sonidos Clandestinos, a uno de los nuevos, no es el mismo. No se llama Bastián, ¿no? También no, se... es Jero. Jero, perdón. Bueno, un saludo a Jero. Bastián, un placer, gracias por acercarte estos mediodías. Ya estuvimos charlando un poquitito la primera vez que te acercaste y teníamos ganas de continuar esta columna de alimentación alternativa. En realidad es alimentación vegana, ¿verdad? Así es. Primero, antes que nada, muchas gracias por invitarme. Y justamente esa es la idea. Me gano la vida de bartender, me gano la vida de remixar cuestiones en formato líquido. Bien. Y además soy vegano, o casi. Así que me pareció súper interesante la idea de traer y acercarle a la gente ideas que estén al alcance de la mano, que podamos hacer en nuestras casas para justamente tener una mejor calidad de vida y nada, seguir esta propuesta, esta corriente vegana que piensa un poco en una mejor calidad de vida. Uh-huh. Ya de comida se habla bastante, ¿por qué no hablar de bebidas? Bien, bien, me gusta. Licuados que uno a veces, licuados o jugos o líquidos, que uno a veces lo asocia al verano. No necesariamente. Pero, en todo momento. También depende un poco del contenido calórico, lo podemos hacer variar para verano o para invierno. Uh-huh. Tal cual, lo que ver siempre en el licuado, y licuado de banano, licuado de frutilla, hay un montón de variables. Millones de combinaciones posibles que podamos hacer, exactamente. Uh-huh. Bueno, justamente la idea es acercarla a todo el mundo al saber que puede hacerlo en su casa, que no tiene que ser algo desconocido o no caer en una bebida industrializada que tenés que sí o sí ir a comprar a un supermercado, que lo puedes hacer en tu casa con herramientas que quizás todos tenemos. Podemos o usar hasta la juguera más pro que encontremos o una licuadora filtrando o con una mini pimer. Y después es simplemente imaginación, es ir, buscar lo que más nos guste, o seguir una receta, o escuchar a algún amigo que nos tire una idea y hacerlo. Recetas hay miles. Yo tengo un amigo que casi todas las mañanas se clava como 4 o 5 jugos licuados. O sea, licuado, exprimido, ¿no? Mejor perfecto, dicho. Perfecto, va a vivir 15 años más que todos nosotros. Sí, claro que se la reponen el fin de semana. Y bueno, hay que compensar. Ahí va. Esa es la idea. Equilibrar un poco. Yo no puedo tomar la cantidad de alcohol que toma él, pero porque tampoco tengo, me parece que el mecanismo tan fuerte como él se cubre, ¿no? Me imagino. Mira, es así, él se la pone el fin de semana y se desintoxica el lunes. Claro. Es lo que estamos haciendo hoy acá. Muy bien. Esa es la idea. Quiero aprender. No para ponerme el fin de semana, pero sí para arrancar el lunes con energía. Le estoy dando al mate desde las 9 de la mañana. Está bueno, pero hay otras. Está bueno, pero podemos aprender otras formas. Bien. Hoy lo que quería compartirles es el jugo desintoxicante más clásico que hay, el que todos quizás alguna vez tomamos, que es para arrancar la semana verde. Es un jugo con manzana verde, con apio, con pepino, y para los que les guste, puede ser con jengibre. Bien. Esa es la idea, esa es la receta, eso es lo que hoy vamos a proponer. El que lo quiera probar, el que nos quiera seguir, bienvenido sea, estaría buenísimo que se pruebe. Bueno, ¿y cómo son las proporciones? Mira, la idea... O sea, es fácil, ¿no? Repetimos porque nos trajiste acá todo bien redactado. Una manzana verde. Exactamente. Una ramita de apio y medio pepino. Así es. Esa sería para una persona. Para una persona. Uh-huh. Igualmente vos en tu casa siempre vas viendo cuáles son las proporciones, cómo lo podés ir manejando y lo podés ir regulando. Bien. Esta es la idea, para que te salga un vaso para vos. Después de ahí vas duplicando, ¿no? De acuerdo a las ganas que tengas y si estás acompañado o si no. Eso bien. Lo vamos viendo sobre la marcha. La idea es utilizar todo el producto. Si vamos a usar la manzana, usamos la cáscara y usamos el corazón. Es imprescindible porque tienen muchos antioxidantes y porque tienen muchas propiedades, sobre todo el corazón de la manzana, que uno siempre lo suele descartar, todo lo que es el centro, las semillas y demás, uno lo tira a la basura, es muy importante utilizarlo. Al igual que la cáscara del pepino, es fundamental. No sabía lo del corazón de la manzana y uno hay que triturarlo, ¿cómo recomendás? Mira, si tenés estas jugueras en donde pones la fruta entera y te sale el jugo, es lo ideal. Directamente la lavás, lo cortás en dos, en cuatro porciones como para que te entre y lo mandás. Ya con eso estaría. Si no, lo pones directamente en una licuadora, lo cortás un poco más chiquito para no arruinarla y listo. O con una mini pimer. Lo ideal es después eso que te queda, pasarlo por un colador. Si lo haces en mini pimer o si lo haces en licuadora, lo pasás por un colador para separar el resto sólido. Claro. Que después, paréntesis, lo puedes tirar a un compost y usás el jugo que te queda. Bien, la manzana va por ahí. La manzana va por ahí. La ramita de apio la metes, la lavas bien, la metes directamente. Y con el apio no vas a tener problema porque es un 80% agua. Lo mismo que el pepino. Lo cortás un poquito y lo mandas. Al que le gusta, agarrás un rallador de tu casa con el que rallás queso, por ejemplo, y rallás el pepino, le podés sacar la cáscara y rallás el contenido de adentro. Eso te va a dar más que nada un poquito de jugo y una pastita que se lo pones y se disuelve enseguida en el jugo. Ah, pero entonces le sacamos la... La cáscara es ideal. Igualmente, si lo rallás, te va a quedar en el mismo rallador, pero va a ir mucho más fácil si le sacás la cáscara. Directamente del otro lado te va a empezar a chorrear el jugo y vos podés sacar la pulpa que te queda. Y eso lo mezclas y, por lo menos para mi gusto, está buenísimo. Bien. ¿Querés contarnos de las propiedades de cada uno de estos ingredientes? Dale, vamos a contar brevemente por qué es el jugo que conocemos como el clásico desintoxicante, el que te va a purificar, el ideal para arrancar la semana. Tenemos, en primer lugar, que el apio tiene mucho contenido de agua y vitaminas A, B, E y C. También aporta minerales que están buenos, como el hierro, potasio, zinc, fósforo y otros más. Está buenísimo porque ayuda a regular la hipertensión y el colesterol elevado. Otra de las cosas que está buena es que es un diurético, así que cuando andamos con retención de líquidos, chicas embarazadas, que suele ser que suele ser bastante común, está buenísimo. Y está bueno también para aquellos que sufren problemas renales, porque te ayuda a tratar cálculos, no solamente en riñones, sino también en vesícula, y a eliminar las arenillas que a veces tenemos en los riñones, que es bastante molesto. Y súper doloroso. Súper doloroso, así que... Y no hay muchas cuestiones, me parece, que se sepan que te puedan ayudar con esto. Sí, es clásico la de los cálculos. No, tengo cálculos, A mi papá le pasa, yo ya le pasé la receta. Bien. Así que ahí lo tenemos a papá con el jugo verde todos los días. Después con las manzanas. Las manzanas tienen muchas fibras saludables, nos ayudan a mantener el equilibrio natural, los niveles de azúcar en sangre, y reduce el nivel de colesterol también, igual que el apio. Van bastante de la mano. Y además, también ayuda a regular un poco la tensión arterial. La manzana verde es de temporada, como la roja, se consigue todo el año. Párrafo aparte, cerró Moño Azul este fin de semana, la semana pasada, la empresa que se hizo famoso con el corte de la manzana de Sofovich, cerró y tiraron todas las verduras a la ruta, y la gente está ahí buscando, etcétera. Pero bueno, más allá de eso, es de temporada la manzana verde, se consigue todo el año. Mira, a pesar de que soy del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, si se enteran que no sabes, se enteran que no sé el dato. Obviamente, para todo lo que es orgánico hay temporada. Bien, estamos ahora en temporada de manzanas. Bien. Lo ideal siempre es recurrir a un producto orgánico, pero la verdad es que no todo el mundo tiene el tiempo de ir hasta un lugar que podamos conseguirlo, y terminamos cayendo en el supermercado, en el chino de la esquina de casa. Conseguir, la verdad es que vas a conseguir todo el año. Bien. La temporada, todo tiene una cierta temporada, pero bueno, aprovechar ahora que vamos a encontrar lindos productos. Bien, manzana verde hay entonces. Jengibre, que es mi favorito, ya tenemos plantado y nos salen hijitos todo el tiempo, ahora habría que cosechar, me parece. Pero bueno, es muy fácil de tenerlo en tu casa. El mismo jengibre que compras se puede plantar y la raíz crece bastante. En maceta. ¿En maceta? Sí, está creciendo como hace un año, ¿hace cuánto que está? Más de un año. Vamos a probarlo. El jengibre está buenísimo porque tiene propiedades antibióticas. Aprovechando paréntesis, hay un cóctel que lleva jengibre, que se llama penicilin, porque le da ese color, ese espesor bastante parecido. ¿A la penicilina? A la penicilina. Y bueno, ¿qué más tiene? ¿Qué más? Y vodka. Y vodka. Se cura todo. Vodka o cualquier otro destilado. Bien. Y te da un picor. Está bueno arrancar el día con un picor, va, por lo menos, los que son picantes. Bien. ¿Cuánto de jengibre? Eso a gusto, me imagino. Eso también es a gusto, es como cuando le pones pimienta al plato de comida. Claro. Eso lo medís vos de acuerdo a cuánto picor quieras tener. Genial. Y después el pepino. El pepino tiene potasio, hierro, calcio, fósforo y magnesio. Son siempre minerales que está bueno incorporar. Sobre todo a las personas que somos veganas, una fuente de hierro nunca viene mal. Ah, porque dicen, viste, siempre hinchan las guindas con el hierro, con el, ¿no? No comas carne, ¿dónde estás sacás anémico, el hierro? ¿De dónde sacás el hierro? Bueno, del pepino, por ejemplo. Lo tenés, por lo general en alimentos, en vegetales, en verduras de color verde siempre viene asociado el hierro. Hay que tener en cuenta, otro dato, cuando comemos algo con hierro, ya sea una fruta seca y demás, para mejorar la asimilación al cuerpo, siempre es bueno acompañarlo con vitamina C. Por ejemplo, un poquito de jugo de limón, un poquito de jugo de naranja, cualquier cítrico te aporta vitamina C, está siempre buenísimo acompañar una fuente de hierro con un cítrico para asegurar que asimilar la mayor cantidad posible. Bien, doble jugo. Exactamente. ¿Quieres escuchar una canción y después hacemos un repaso, Bastián? Perfecto. Me gustó el licuado, me parece que se viene la licuadora de sándwiches. O en casa mi vieja tenía la grandota naranja que le ponían la manzana, como decís vos, entera, con el corazón, claro, y todo. Y con un... y le llevaba... La buena. Directo. Estoy haciendo como Macri con el vaso. Pero no, es el como se hacía con la juguera esa vieja. Claro. La antigua, no le digamos vieja. Mortimex, ¿era? Algo así. Si no desesperara cuando baja la corriente del temor, sería más profunda la enseñanza que trae bajo el brazo la confusión. Si pudiera salvar lo mejor de lo peor, indudablemente todo fluiría. Ay, amor, ¿dónde va a guardar ese dolor? Ay, amor, siga caminando bajo el sol. Siga caminando bajo el sol. Uno decide si arranca o si se echa a dormir. Sigue lamentando que no puede, o si pasito a paso toma dirección. Si pudiera salvar lo mejor de lo peor, todo fluiría. Thank you. nos cantaba Ramiro Abrevaya. Recordamos que estamos sorteando El Año del Sol Quieto, Más Allá del 2012, de Lucio Capalvo. Se han anotado vía Twitter, un saludo a Camiris. Exactamente. Y han llamado por teléfono también y ha quedado anotada la oyente que llamó. El libro tiene el prólogo de Miguel Grinberg y cuenta: este provocador y oportuno libro de Lucio Capalvo admite dos lecturas por lo menos: la convencional, como sucesión de situaciones de gran contenido para la reflexión, o la despojada de todo preconcepto, como si se tratara de un paisaje enigmático que titila entre nosotros a través de la ventanilla de un tren que atraviesa a gran velocidad una comarca desconocida. Su prosa serena va construyendo una serie de vivencias que se resisten a ser catalogadas, pues trascienden el contraste convencional de la lucha entre el bien y el mal, esto entre comillas, y nos propone una osada inmersión en esta época compleja donde a veces no conseguimos hallarle sentido a la vida. No, no tiene sentido la vida, joder. Pero la vida tiene mucho más sentido si la pensamos en un lunes con un jugo desintoxicante. Sí. De la mano de Bastian. Gracias, Bastian, por acercarte. La verdad que me dieron ganas de ir a comprar manzana verde, apio consumo poco y pepino. ¿Sabes lo que me pasó con el pepino? Yo viví en Estados Unidos un tiempo. Y comíamos mucho McDonald's con mis hermanos. Éramos tres hermanos viviendo juntos, de menos de 20 años los tres. Yo era el más grande, tenía 20 monedas, y nos dejaban solos. Entonces, básicamente salíamos a comer a McDonald's, cosas que hace uno con poca conciencia. Y a ninguno le gustaban los pickles, a ninguno le gustaban los pepinos, los pickles. Entonces siempre la onda era pedir sin pickles, pedir sin pickles. En un momento salió una campaña de McDonald's que decía: vení y pedí sin pickles. O sea, éramos tanto los que pedíamos sin pickles que salió una campaña de McDonald's. ¿Qué pasa? Cuando volví acá y probé de vuelta el pepino de acá, que está bien, probablemente tenga algo de agrotóxicos, tenga un montón de cuestiones que no son la ideal, pero es tan diferente el pepino nuestro, o el pepino que uno está acostumbrado a ir a la... que se puede poner en una ensalada, o que le ponemos a cualquier sándwich, con el pepino que vende McDonald's en Estados Unidos, que me imagino que eso sale de una máquina expendedora de cigarrillos. Tiene los cigarrillos y los pepinos. Tan horribles eran esos pepinos. Es un pepino de petróleo. Que no se ve ese tipo de pepino. Nadie lo pedía, ese pepino en McDonald's de allá. Y sacaron una campaña de no pickles. Y era un marciano, me acuerdo, que bajaba y decía: no, no, nosotros no comemos pickles. Y bueno, sacaron los pickles, los pepinos de los combos esos, ¿no?, que te venden. Pero el pepino nuestro, me parece, el pepino que uno puede encontrar se come hasta así como viene, lo lavás, lo cortás y te lo morfás y está bueno. Yo tengo un amigo que es fanático por cortarlo en rodajitas y ponerle sal. Con eso feliz. Claro. Tiene otro sabor, es claramente mucho más sabroso y natural, sin dudas. ¿Y qué se come, ensalada de pepinos, digamos? Sí, lo podés poner feteado. Lo podés aplicar en un montón de cosas. O sea, yo soy muy fanático de comerlo solo o de sentirle la textura no solo. Por ahí prefiero siempre incorporarlo en de forma licuada. Pero bueno, son cuestión de gustos. Bien, ¿el licuado cuando uno le dice basta al...? Cuando ves que ya quedó líquido. Es un poquito, también depende de la potencia de tu licuadora, si lo haces en licuadora, cuando veas que empieza a perder la textura sólida. A partir de ahí lo vas viendo, lo vas regulando. Y también es una cuestión de gusto, tal vez, porque alguno por ahí nos gusta más líquido y otro nos gusta la pulpa, qué sé yo. También, seguro. Y si no, le puedes poner algunos cubitos y ahí encontrás textura. Eso está buenísimo. Bien, repasamos entonces este primer licuado desintoxicante que nos trajo Bastian, que estamos hablando de jugos naturales. ¿Y tiene un nombre el jugo? ¿Jugo loco verde? Bueno, jugo desintoxicante verde. En realidad es el clásico desintoxicante. Bien. Es para depurar. Le repasamos, ponemos una manzana verde, sí, una ramita de apio, medio pepino, y a los que les gusta, podemos rallarle jengibre. ¿Jengibre al final o yo ya con todo el jugo? Yo lo pondré al final. Una vez que tenés el jugo hecho, agarrás, le pones una cucharadita o lo que te guste de jengibre ya rallado, lo revolvés y ya estaría. Importante, recordamos, no sacarle la piel a nada y usar el corazón de la manzana que tiene muy buenas propiedades. Muy, muy interesante. Si no tengo juguera, ni licuadora, ni mini pimer, ni ganas de hacer esto, pero tengo ganas de empezar un lunes distinto. O no tengo tiempo, a mí me pasa, no encuentro el tiempo para hacerme la comida, entonces termino comiendo horriblemente. Por suerte se ha puesto un poco de moda la vida sana y la vida natural, y obviamente aparecen lugares en donde te podés directamente ir y encontrar ya el jugo hecho. Tenés un par de opciones. Yo, por ejemplo, destaco, me gustó, encontré, tenés un grupo de gente que lo hace, que tiene Instagram, que se llama Pure Detox. Hacen a pedidos, eso está bueno, por ahí te puedes estudiar un poco y tener en tu casa. Y a mí un lugar que me gusta mucho se llama Petit Green, que queda por Palermo. Ahí tenés también una linda variedad de jugos para de todos los colores, digamos. ¿Eso es para ir y consumir ahí o te lo puedes llevar? Te lo llevas en una botellita y puedes ir por la vida tomándote un rico jugo. Bien, muchísimas gracias, Bastián. Por favor, un placer. Hasta la próxima.